O sea, no puede confundirse con... No, para nada. Aparte era cacerolazo. No. Porque lo otro son aplausos. Bien. Esto era un cacerolazo y que aparte duró sus 10 minutos, ¿eh? O sea, no paraban. Pero además me contaron, porque también en el grupo que yo estoy, viste, con Burstein, con el doctor Ramos Padilla, que ayer el gato Silvestre le dio 4 minutos, una vergüenza al gato Silvestre, no sé qué le pasa al gato Silvestre, se ve que la pauta millonaria de la Reta funciona ahí en C5N, ¿eh? Le dio como 10 minutos a Santilli y cuando tuvo que hablar el doctor Ramos Padilla, 4 minutos le dieron. Vergonzoso lo del gato ayer. Lo voy a dejar de ver, ¿eh? No sé por qué lo ves, Claudio, la verdad, estos días, lo veo porque me parece que está rodeado de buenos periodistas, por eso lo veo. A mí me gusta mucho Pedro Brigger, ¿no? Sobre todo la intervención de Pedro me gusta. Uh-huh. Pero sí, no, el gato ya es insoportable. Ya para mí se torna... Te aclaro que hace días que vengo notando... No días, hace ya 2 años vengo notando que está medio insoportable. Porque digo, ayer, la noticia que recibimos de nuevos casos de COVID, 57 en la 31, y faltante de agua 5 días, no sé por qué no se tocan esos temas. ¿Me entendés? Entonces se nota a la larga la pauta. Ayer le hicieron una nota a Santilli de 10 minutos y le preguntó todo el equipo. ¿Sabés qué? El gato le dijo, pregunten todos, ¿viste? Entonces tuvo que preguntarle a Irina Hauser, le preguntó David Cufré, que me parece que fue una buena incorporación, desde, digamos, como periodista económico, es un muy buen periodista de Página 12, David Cufré, y después el pibe ascendente Juan Amorín, que me parece un chico muy capaz, muy ansioso también, pero muy capaz, Juan. Y expuso a todo el equipo a preguntarle a Santilli, ese colorado, cara dura, diciendo sus boludeces. No habló, se hizo el boludo en hablar de la emergencia económica, que está siendo muy cuestionada por la oposición, pero además prácticamente muy lábil el tema del barrio 31. Son 57 nuevos casos, no es joda. Sí, se está tratando muy mal el tema de la 31. El otro día habló Nacho Levy, ¿verdad? Y ya Nacho habló de más de 100 casos en todas las villas de Buenos Aires, ¿no? Sí, yo lo escuchaba hoy temprano a Levy. La situación en la 31, digamos, no porque Levy sea el representante, digamos, ¿no? Simplemente escuché una entrevista y hablaba de estos casos que están creciendo tanto, sobre todo en la 31, y sobre todo lo que nos decían los compañeros es la falta de atención, porque no hay agua. Lo que era quédate en casa, que claro, ya era difícil, era quédate en el barrio, y ya ahora ni siquiera quédate en el barrio, porque tenés que ir a buscar un camión de agua que está en la avenida en Retiro, exacto, fuera. Entonces no hay ningún tipo de atención, y aquí, bueno, tiene que el gobierno de la ciudad hacerse cargo. Pero bueno, una situación difícil. Claudio, perdón, nos hemos pasado ya un rato. No, ya lo sé, pero creo que el Nacho, creo que, a ver, si no me equivoco, habló de más de 150 casos, si no me equivoco. Yo leí una nota de Nacho hace 2 días, o no sé dónde participó el Nacho Levy, referente de La Poderosa, digamos, ¿no? Aquella revista que se imprime ahí en la zona de la Villa de Barracas. Hablaba de 120 casos. Y otro tema sigue siendo el dengue, chicos. Quiero cerrar con esto porque, primero, el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia acá en Córdoba, comunicó que al tomar conocimiento de la presencia en el hospital italiano de 10 casos positivos para COVID-19, se procedió a colocar a dicha institución, estoy hablando del Hospital Italiano de Córdoba, se procedió a colocar a dicha institución bajo una estricta cuarentena sanitaria. Uh-huh. La medida consiste en interrumpir la admisión de pacientes nuevos, y esto es tanto para la internación como para la atención ambulatoria y urgencias. Atención, está en cuarentena sanitaria el Italiano de Córdoba, creo que como decía el Hospital Italiano de Buenos Aires, claro. ¿Sí? 10 casos positivos de COVID. Y en estas últimas horas, y cierro ya con esto y me voy un ratito, 400 casos de dengue, chicos, acá en Córdoba, en las últimas horas. Sí. 404, claro, casos de dengue. Bueno, en la ciudad ya se supera, ya se llega casi 5.000. La gran mayoría en la ciudad de Córdoba. Sí, Laucha. Que en la ciudad de Buenos Aires llega casi a 5.000. Exactamente, es 5.000, sí, en términos globales. Son 5.000 en Buenos Aires, yo te dije en Córdoba 2.700, lo comenté ayer nuevamente, y en el país, digamos, desde mitad del año pasado, creo que los datos son desde abril del 19 o mayo del 19 a esta parte, en un año 13.000 casos de dengue, ¿sí? Uh-huh. Está bien, si lo comparás con el COVID, lo supera en 9.000 al COVID, Pero bueno, lo del COVID hace acá casi 2 meses, ¿no? Estamos hablando, recién el 20 de mayo van a ser 2 meses. Claro. Y acá estamos hablando de un mes y medio de COVID. De todas maneras, bueno, ya son muchas las personas que están afectadas de dengue. El otro día se enfermó Mauro Federico, el periodista, ¿sí? Pasó 2 días con 40 grados de fiebre. Obviamente, ¿qué hizo Federico? Llamó a la urgencia, se utilizó el protocolo para el COVID, lo atendieron a Mauro, y cuando le hicieron los análisis le detectaron dengue a Mauro. No tenía COVID, tenía dengue, chicos. Uh-huh. En plena ciudad de Buenos Aires. Claro. No sé. No, a ver, técnicamente, numéricamente, en la ciudad de Buenos Aires es más probable que te infectes de dengue a que tengas COVID-19. Uh-huh. Especialista, pero es una cuestión matemática. Si bien es más contagioso, obviamente, el COVID-19, la cantidad de casos que estoy viendo ya llegan, digamos, entre sumando todos, recuperados, gente que felizmente se ha curado y todo, son más de 7.000 los casos de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Así que son bastante más que los que hay en el COVID-19. Claro, y Flores es el barrio con más casos de COVID y más casos de dengue. Es decir, pobre barrio de Flores, ¿no? Se destacó por ser el primero en dengue y en COVID. Uh-huh, así bueno, es. Habrá que pensar eso, ¿no? Hay que pensar, chicos. Bien, Claudio, 10:50 de la mañana, en un rato seguimos charlando. Dale. Bueno, me alegra mucho escucharlo, está muy bueno que estén en la radio porque la gente... Vos sabés que para el oyente es muy importante que uno esté en vivo, ¿no? Más estos días... Es cierto que no todos hoy van a su trabajo, a trabajar como está el famoso home office, muchas veces trabajas desde tu casa, pero está bueno para aquellas personas que se levantan temprano estar acompañados por sus conductores preferidos, digo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso me parece muy bien que hayan asistido a la radio y que todos de alguna manera estemos comprometidos con nuestra audiencia. Sí, me gusta eso de conductores preferidos. Cuando para un oyente, digamos, es mi conductor preferido, ahí me voy a regocijar. Bueno, así que, regocíjese porque puede ser usted un conductor preferido. Y aprovechamos para saludar a hablábamos de locro, un gran locrista que es el querido Jorge, que nos escucha siempre, así que feliz día para él. Y bueno. Feliz cumpleaños para Manu Rivas también. Feliz cumple para hoy cumple el Manu Rivas, Claudio, así que también cumpleaños Manu Rivas. Le damos nuestros saludos. Hoy es un día patrio, así que es como tiene que ser. ¿Cómo le gusta? Che, observaba, ¿cómo le gusta la cumbia al Manu, carajo? Sí. Y además hoy puso el tipo para demostrar que sabe de cumbia, de cumbia o de música tropical santafesina, hoy puso a los diamantes el tipo en el final. Uh-huh. Es espectacular. Yo te digo que, la verdad, cuando uno está medio dormido como yo, porque no se creen que me levanté mucho antes, chicos, me levanté lo suficiente como para prepararme un café, acomodarme un poco el pelo. Y atender el té. No te vemos igual, podés andar despeinado que estamos bien. No, pero necesito peinarme igual porque me molesta tener los pelos parados como el profesor Lokovic. Carlito Bianchi. Parece que sí, ahora tengo porrita atrás, en cualquier momento me levanto. Por favor, que le den lugar a los peluqueros, por favor, necesito cortarme el pelo. Uh-huh. Y yo no me lo corto, si me llego a agarrar mi cabeza hago un desastre. Bueno, de todas maneras decía, me encanta el Manu, la verdad, puso de la música de los días y me levantó el ánimo la música esa. Impresionante que sea así el programa, hermano, así que le mando... Para hoy tengo una recomendación cumbiera, un estreno, así que también lo vamos a estar pasando. Por favor, y después en el final vamos a tener buena música. Les aclaro que preparé algo muy bueno con músicos uruguayos, en realidad. Te va a gustar porque hoy le vamos a hacer una especie de homenaje. Si este va a gustar y es uruguayo, no te va a gustar. Ahí está. Sí, el conjunto uruguayo es no te va a gustar. Pero claro, acá esto te va a gustar porque voy a difundir a 3 artistas uruguayos. Uno de ellos ya ha fallecido, lamentablemente, pero es un enorme autor. Enorme cantor, que se juntaron para interpretar canciones que hacía Gardel. No letras de Gardel, hay algunas letras de Gardel, pero en realidad tangos que cantaba Gardel, no solamente los suyos, sino de otros autores. Se juntaron una vez en una gran movida, y de esa gran movida en vivo sacaron un disco especial que se llamaba Gardel Posta a Posta. Uh-huh. Bien, queda entonces la sorpresa. Tuve la claridad de mandarle a Yeti la música. Así estaba ya tan apurado hoy, digo, bueno, se la voy a mandar en un rato, así ya me quedo tranquilo con la música de mañana. Y se la mandé y ya la tiene preparada. Así que